este contacto porque teníamos muchas consultas con el responsable, jefe del ejército de Olavarría, el teniente coronel Octavio Pelufo, respecto de la incorporación de soldados o voluntarios de para este año. Teniente coronel Octavio Pelufo, gracias por atendernos, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, tuvimos un poco complicado con las comunicaciones. Sí, hay un pequeño problemita, pero bueno, lo pudimos solucionar. Totalmente. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es la incorporación este año, quiénes pueden sumarse, que ha generado mucha expectativa. En los ciudadanos hemos recibido muchas consultas. Bueno, te cuento, mira, la incorporación está abierta a cualquier argentino nativo o por opción, entre 18 y 24 años de edad, ¿sí? Cualquier género y cualquier estado civil. Bien. ¿Sí? Puede estar soltero o casado, no hay inconveniente. Perfecto, ¿verdad? Sí. Cualquiera de los, si cumple esos requisitos básicos, uh-huh. Se comunican con el regimiento o se presentan al regimiento directamente y, bueno, inician el trámite donde hay una serie de revisaciones médicas para ver si cumplen con el perfil que estableció el ejército argentino para este año. ¿Hay algún requisito de estudios, Octavio? Sí, gracias porque me había olvidado eso. Sí, tienen que tener como mínimo la primaria completa. Bien. ¿Sí? Correcto. Y bueno. Y ya con eso, ¿y cómo se inscriben? ¿Hay un formulario? ¿Deben ir directamente al regimiento? Pueden venir al regimiento o hay un formulario. Sí, que lo pueden buscar en un kiosco. Uh-huh. Ahora te voy a pasar bien el kiosco donde lo pueden retirar. Bien. Pero si no, bueno, vienen al regimiento y lo pueden buscar acá. Directamente, correcto. Sí, también directamente. Pero, a ver, para evitarles la venida acá, pueden ir, el formulario lo pueden retirar en el kiosco Menta. Ajá. Que queda en la esquina de Colón y Cerrito. Colón y Cerrito, perfecto. ¿Sí? Ahí lo que tienen que pedir es la solicitud de incorporación. Bien. Y bueno, ellos la completan, ¿sí? Y el regimiento, y acá iniciamos lo que es los trámites iniciales para la futura incorporación como miembro del ejército. Bien, entonces dijimos de 18 a 24 años, cualquier género y estado civil, con la primaria completa, ¿y qué periodo de tiempo tienen, teniente, como para inscribirse? ¿Hasta qué fecha? Mira, inicialmente nosotros estamos manejando una fecha probable, no es fija, probable de el 15 de septiembre. Bien. Como máximo. Correcto. A partir de la segunda parte de septiembre, ¿por qué no le podemos dar una fecha? Porque todos sabemos, como consecuencia de la situación que estamos viviendo producto de la pandemia, el ejército todavía no ha determinado la fecha. Correcto. ¿Sí? Pero esas son las fechas que estamos manejando nosotros. Bien. Por ahora. El año pasado había sido bastante acotada la incorporación, pero sabemos que este año fue o será un tanto más importante para nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, eso es lo que esperamos, No tenemos los números definitivos, ¿sí? Porque todavía eso depende, escapa a mi nivel, claro. Depende del Estado Nacional y del presupuesto que asigne, pero estamos esperando un número probable alrededor de 80 incorporaciones. Ah, se puede reducir, por supuesto, sí. Producto de el presupuesto, ¿no? Que no lo manejamos nosotros. Claro. Pero bueno, ese es el número al cual estamos apuntando hoy en día. Y cuénteme, Octavio, más o menos, ¿qué hace un soldado voluntario? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cómo es el ingreso, digamos, ahí una vez que ingresan, quiero decir? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cómo es el quien ingresa como voluntario? Bueno, te cuento. Cuando ingresan, inicialmente tienen un periodo de instrucción básica, ¿sí? La básica esencial de cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, uh-huh. que dura 10 semanas. Bien. En ese periodo reciben la instrucción esencial sobre el punto de vista legal, el manejo del armamento, ¿sí? La instrucción, como te dije, bueno, o sea, disculpame que vuelva a repetir, sí. Básica. Bien. Una vez que terminan ese periodo y que aprueben, ahí se les asigna el puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo puede ser desde, no sé, trabajar con animales que tenemos nosotros en el regimiento, con caballos, ¿sí? Uh-huh. Hasta algún puesto de mecánica, carpintería, herradores, trabajando con las máquinas viales, con la gente de ingenieros, es bastante, bastante amplio. Bien, bien. ¿Y qué horario, se sabe qué horario hacen o deben cumplir un horario específico? Si eso se sabe ya. Mira, todavía no lo tenemos, cerrado el tema ese, porque va a depender de factores que escapan a nosotros. Ah, bien. Pero bueno, inicialmente el periodo básico de instrucción, por similitud al año pasado, la intención es hacerlo un horario corrido de 8 de la mañana a alrededor de las 3 de la tarde. Bien. ¿Sí? Y bueno, una vez que termine eso, va a depender para hacer el horario que hacemos el resto del regimiento, ¿no? Ni hablar. Que está atado a la situación de la pandemia, obviamente. Seguro, seguro. Y ese soldado que se incorpora queda en la ciudad, ¿verdad? Que seguramente es una consulta que a muchos... Sí. Los soldados que se incorporan acá no van a ser transferidos a ninguna otra localidad. No es que se anota acá y termina en Misiones o en, no sé, en Puerto Deseado. No, no, no. Claro. Los soldados que se incorporan acá van a quedar acá en Olavarría. Claro. Y ese soldado recibe un salario, ¿verdad? Sí, recibe un salario. Genial. Recibe un salario que... aproximadamente, a ver, por ejemplo, un soldado con 2 años de antigüedad está cobrando en la mano 27.000 pesos. Bien, bien, bueno, es un número interesante. Y a partir del ingreso como voluntario, ¿luego se puede hacer una carrera dentro del ejército, digamos? Esto sí, permite, sí. ¿No? Ah. Sí, por supuesto, claro. Por supuesto. Sí, permite. Correcto. Ellos como soldados pueden quedar solamente hasta los 28 años. Ajá. ¿Sí? Pero si ellos tienen intención de continuar la carrera militar, pueden continuar su carrera militar, por supuesto, antes de cumplir los 28 años, claro. ¿Sí? Y pasar a ser oficiales o suboficiales. Perfecto. Bien, bueno, entonces recordar ahí en Colón y Cerrito que os comenta, ahí está el formulario que deben completar, y si no, bueno, pueden acercarse al regimiento, 18 a 24 años, cualquier género y estado civil, con estudios primarios completos, y bueno, ya se prevé entonces que aproximadamente mediados de septiembre, siempre que es todo modificable, como usted lo aclaraba, esté abierta la recepción de quienes quieran sumarse, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bien. Bueno, ¿cómo están en el ejército? Bueno, bien, trabajando todos los días, ¿sí? Y bueno, ansiosos de a ver si podemos incorporar más conciudadanos de Olavarría a la fila del ejército. ¿Hacen falta manos, teniente coronel? Yo creo que siempre, en todos los trabajos, hace falta gente. Bien. ¿Los ha afectado mucho la pandemia en lo particular a ustedes? Desde el punto de vista de que se han ido gente de baja, Claro, o operativo, en el trabajo que realizan habitualmente. No tuvimos impacto en la gente, han ido los que se van... normalmente, sí, manteniendo la misma tendencia de todos los años. Claro. Desde el punto de vista operativo, una reducción lógica, claro. Porque bueno, nosotros también debemos cumplir el distanciamiento social obligatorio. Claro, entonces, claro. La mayor parte del año estamos trabajando al 50%, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, hay actividades que no se pueden hacer porque no podemos mantener ese distanciamiento. Correcto. Pero bueno, yo creo que si seguimos todos, militares, todos los miembros de la Nación Argentina, lo tomamos con la seriedad que hay que tomarlo, en el corto plazo estaremos saliendo y retomaremos las actividades normales o con alguna que otra modificación de acuerdo como consecuencia de la pandemia. Bueno, ojalá Dios quiera que sea así. Teniente coronel Octavio Pelufo, gracias por este ratito y bueno, usted tiene nuestro contacto, lo que necesite difundir, estamos a absoluta disposición, ¿eh? Bueno, desde ya muchas gracias y lo mismo, si necesiten alguna duda, si necesiten evacuar, estoy a disposición. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el teniente coronel Octavio Pelufo, está abierta la